con sentimiento, aplicando cumbia con clase. ¿Por qué no comprendes que si tú te vas poco a poco moriría? Quedaría la casa vacía si tú te marchas. Y tú sabrás que de errores uno aprende a valorar un gran amor. Y tú sabrás que si te marchas de mi lado porque no comprendes que si tú te vas poco a poco.